Te guardaré siempre mi recuerdo y mi cariño será un secreto, aunque no sepas ni tan hermosa, nunca un cariño será igual al mío. ¡Olé! ¡Saberosa! Gitana, me desespera tu indiferencia. Tu corazón tiene dueño, lo he comprendido por fin hoy día. Te guardaré siempre en mi recuerdo y mi cariño será un secreto, aunque no cariño será igual al mío. ¡Olé!